y somos presentados santos y sin mancha e irreprensibles, cuando le pertenecemos a Él por medio del nuevo nacimiento al recibir por la fe a Jesucristo. No tiene nada que ver con obras rituales o experiencias místicas, diabólicas, satánicas. Es la vida de Cristo en el creyente convertido lo que lo transforma, el que transforma la vida del ser humano, del pecador. Es el Señor mismo a través del Espíritu Santo. El tiempo tiene su forma de llevar a cabo el cambio. El adoctrinamiento gradual tiene lugar con el tiempo y finalmente lleva a cabo un cambio significativo. Desafortunadamente, le ha ocurrido también al cristianismo. Para esos de nosotros que hemos vivido en este, digamos, planeta, por medio de siglo o más, los cambios que hemos experimentado son fenomenales. Por eso nos preguntamos cómo nuestro mundo pudo haber cambiado tanto sin que muchos lo noten. El hermano Roger Oakland cuenta que se convirtió a Cristo a finales de la década de los 70, y esto fue como una luz que alumbra una habitación oscura. Pudo ver la realidad por primera vez. Como incrédulo había estado encerrado en un mundo de materialismo, evolución y secularismo. Pero cuando la gracia de Dios lo atrajo hacia su palabra, experimentó un despertar espiritual auténtico. Desde el momento de su, nuevo nacimiento, fue capaz de ver el plan de Dios para salvar a la humanidad, en contraste con el plan de Satanás para engañar a la humanidad. A principios de la década de los 80 se advirtió del cambio arrasador en la forma de pensar del mundo occidental. Cambió totalmente las prácticas religiosas paganas del pasado, que en un tiempo relegaron al mundo a las tinieblas, estaban ahora siendo adoptadas como la forma y medios para introducirnos en una edad de iluminación que en lugar de ser física, era metafísica. En lugar de creer en Dios, las personas estaban siguiendo a hombres que decían que somos dioses nosotros, en lugar de adorar al único y verdadero Dios que creó todas las cosas, estaban adorando todo lo que el Creador había creado. Todo era Dios, e incluso el hombre podía convertirse en su propio Dios. Cada método y terapia inimaginable, importada del hinduismo, budismo y cada forma de misticismo oriental, de súbito se puso de moda. Se nos dijo que había llegado la edad de la iluminación. Por lo tanto, ahora que nos encontramos en el tercer milenio, es interesante mirar retrospectivamente qué ocurrió, por qué ocurrió y qué nos depara el futuro. Esas son preguntas que la Escritura puede responder. Al leer el Antiguo Testamento emerge un patrón, que tan pronto los seres humanos se apartan de Dios, terminan por adorar cualquier cosa y todas las cosas como Dios, incluso a sí mismos. Satanás tiene un plan maestro para apartar a los hombres de su Creador. Bueno, hay muchos textos de la Biblia que pueden ayudarnos a entender por qué el misticismo oriental está adquiriendo una fortaleza a todo lo ancho del mundo. Preste atención a la advertencia de Dios a Israel por medio del profeta Isaías: Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Isaías 2, 5 al 6. Bien, la Biblia explica cómo el pueblo escogido de Dios, esto es Israel, fue atraído hacia las tinieblas en el pasado, al abrazar doctrinas de demonios del oriente. A comienzos de la década de los 80, llegó a ser aparente para mí que la religión oriental era ampliamente promovida en el occidente como algo nuevo, mientras los del movimiento de la nueva era estaban abogando entusiásticamente por el yoga, la meditación, los cristales, los espíritus guías y por repetir mantras como las formas y medios para alcanzar la conciencia global y la iluminación, cristianos profesantes que conozco podían ver la estrategia de Satanás. Ningún creyente bíblico cristiano había sucumbido jamás a tal engaño. Es simplemente imposible porque es protegido por aquel que lo salvó. Al menos así era hacia 25 años. Hoy cada vez es más común escuchar de iglesias que promueven el yoga cristiano o a líderes cristianos sugiriendo que la mejor forma para realzar la vida de oración es poniéndose a tono con Dios por medio de la repetición de un mantra. Lo que en un tiempo fue descrito como nueva era y ocultismo es aceptable ahora en algunos círculos cristianos, yo diría realmente en muchos. ¿Qué ha ocurrido? ¿A cambio o ha cambiado Dios su palabra? ¿O se han apartado los cristianos de ella? ¿Qué es lo que pasó? ¿O será posible que Satanás ha embaucado a los cristianos y los ha arrullado para que duerman? Cualquiera que sea el caso, cualquiera que se preocupe hoy por hacer la investigación, descubrirá que el yoga y su conexión con la religión oriental siguen siendo la misma cosa de siempre. La meta todavía es unirse uno mismo con la energía universal. Un cristiano, si así lo desea, puede creer que el yoga es para la salud y el bienestar físico, pero los hechos no han cambiado. Es un asunto de conexión con los demonios y su jefe, Satanás. La cosa asombrosa para mí es cuán rápido ha cambiado el cristianismo en un periodo tan corto. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Tiene esto algo que ver con la destrucción insidiosa de la palabra de Dios? Bueno, los cristianos parecen que se han unido de manos con la nueva era, y ahora tenemos un cristianismo de la nueva era sobre el cual siempre se nos ha advertido en la palabra de Dios. El desviarse y apartarse del Dios de la Escritura para seguir a otros dioses es una abominación hacia él, y será juzgado. No hay un solo texto en la Biblia que apoye un cristianismo del tipo de la nueva era. Esto debe ser claro para todos nosotros, y cuanto antes aprendamos estas verdades, tanto mejor. Fácil es sucumbir, difícil o imposible, luego salir de ese engaño.